Padre, te agradecemos por tu presencia en nuestro medio mediante el Espíritu Santo. No dudamos de esto porque es tu promesa. Te agradecemos por la palabra tuya que es clara y precisa. Te agradecemos porque no hay manera de equivocar el camino. Ella es muy clara y tú, mediante tu Espíritu, nos ayudas a entender por dónde andar cada día. Gracias te damos por los que ya estamos aquí y los que han de venir todavía. Y permite que saquemos provecho del estudio de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ustedes tienen ya su lección. Ven ustedes que es el mismo capítulo del domingo anterior, pero quedó mucho en el tintero. Estamos en Romanos capítulo 1. Dejamos ya los versículos 1 al 17. Y seguimos a partir del 18. Permítanme leer este texto. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Llegamos hasta el versículo 25 y vamos a quedar aquí por ahora. Lo primero que vemos aquí es la ira de Dios manifestada. Versículos 18 y 19, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y luego dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahí el asunto es entre Dios y los que no quieren doblegarse ante Él. Es, nosotros no tenemos que discutir si ellos saben o no saben. Dios sabe mucho más que nosotros, que ellos saben y no quieren humillarse delante de Él. ¿Cómo y por qué se manifiesta la ira de Dios? Bueno, Dios manifiesta su ira contra los idólatras. Y mucho cuidado, no comienzan a pensar que un idólatra es solamente aquel o aquella que se postran ante una imagen. Una vez un hermano estaba explicando esto y me pareció tan interesante. Él dijo, hay días domingos que los hermanos se ponen virtualmente de rodillas, de cuclilla, y era en aquella época cuando los autos traían mucho cromado, que usted le pule un poco y brilla. Entonces se ponen hasta de rodillas, porque como está allá abajo, y prácticamente están puliendo ahí, mientras en... A la iglesia no van, al templo no van, no van a estudiar la palabra porque están de rodillas adorando su auto. Y en cierto modo tenía razón. El hombre no era muy experto en las escrituras, pero me pareció que era tan correcto esto. Dice, usted lo ve de rodillas, tratando de hacer brillar el paragolpe del auto, porque como es ese tipo de acero inoxidable que brilla, si uno le pule un poco. Bueno, Dios manifiesta su ira contra los idólatras. Dios manifiesta su ira contra los opresores e injustos, los tiranos, los criminales. Dios manifiesta su ira. Hay varios textos que ustedes tienen en su bosquejo y no es necesario, si quieren seguir la lectura en los textos, ahí está bien. Yo voy a leer ahora en Isaías 10, 1 al 3, lo que Dios dice. Hay muchos textos en la Biblia que hablan sobre este problema. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos, ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Esto en Isaías 10, 1 al 3. Bueno, como vemos, desde el Antiguo Testamento se viene arrastrando el problema de la injusticia social. Pablo recuerda a quienes no son cristianos que todos tendrán su cosecha por lo que hacen, más tarde o más temprano, pero la tendrán. Dictan leyes que los favorezcan a ellos, y claro, sus familias y amigos, aunque para ellos sea necesario despojar a los pobres e ignorar la necesidad de los necesitados. En Ezequiel 22, 23 en adelante, tenemos muchas citas bíblicas donde Dios también condena la conducta de sus gobernantes, digamos, espirituales, lo mismo que los políticos. Nadie escapa, Él ve todo. Nosotros dormimos tranquilos por la noche, pero Él ve a los ladrones, los que están ideando robar, a quien asaltar, o directamente lo hacen. Vamos a leer en Ezequiel 22, 23 al 31. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley, porque antes estaba hablando de política, ahora están los sacerdotes, los jerarcas eclesiásticos, y contaminaron mis santuarios. Entre los santos y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Ahora el 27. Sus príncipes en medio de ellos son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Estaba buscando a uno bueno, justo, no encontró. Por tanto, derramaré sobre ella mi ira. En el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Claro, esta es la cosecha de quienes son injustos. Profeta que habla de príncipes, lo mismo de los sacerdotes. No es fácil denunciar la injusticia, porque esta impera. ¿No es esto lo que ocurre acaso hoy, como en Romanos 1, 18 y 19, en Ezequiel 22, 31 en adelante? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto en el campo político es malo, pero no es tan malo como en el campo espiritual. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Podemos estar seguros de una cosa, que todos tienen alguna luz, alguna revelación de, no estamos hablando del plan de la salvación, de la existencia de Dios. De eso podemos estar seguros. En Ezequiel 22, 31 dice, por tanto derramaré sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Más tarde o más temprano, esto es lo que va a ocurrir. Y yo creo que muchos gobernantes y muchos otros que tienen cierto poder, cierta autoridad, gracias al dinero del que disponen y explotan a sus empleados, que ellos nunca tendrán que reunir cuenta delante de Dios, porque aquí están acomodados. Pero no es así. Hay un juez que juzga. Yo muchas veces me he detenido y he pensado, qué difícil es, por ejemplo, ser cristiano y predicar el cristianismo en toda su pureza. Porque en este mundo es imposible, uno mirando así desde el balcón, viendo lo que ocurre, es imposible ajustarse a esos principios. Porque hay tanta maldad, hay tanta injusticia. Y no hablemos de la injusticia social, que siempre hubo, hay y la habrá. Pero también hay injusticia en el campo teológico, en el campo espiritual. Mucha maldad. Debemos tomar en serio la ira de Dios. No es pura amenaza. Él no amenaza por amenazar. Casi siempre cuando hablamos de la ira de Dios nos referimos, por ejemplo, a la gran tribulación. Es cierto, es verdad eso. Pero yo creo que hay países, regiones, familias, pueblos, ciudades, barrios que sufren la ira de Dios. El gran día del juicio llegará. El gran día, el periodo de la gran tribulación, especialmente 3 años y medio que sufrirá toda el mundo, llegará. Y de eso habla la Biblia y vamos a tocar algunos textos. Pero a veces, al pensar en lo que ocurre, por ejemplo, en determinado lugar, recuerdo que hace unos años, en El Salvador, en San Salvador, que es la capital del país, hubo un entierro masivo de toda una aldea. Yo no recuerdo ahora cuántos murieron, pero 2 hermanos que vivían en esa zona, en ese mismo conglomerado de casas, simplemente se derrumbó una montaña y sepultó de golpe. Nadie pudo escapar. Todos murieron. Incluso en la casa de uno de los hermanos estaba un sobrino de él que había venido de Guatemala. Fue solamente para morir allí sepultado vivo. Y yo hice una entrevista a uno de esos hermanos, o a los dos, ya no me acuerdo. La cuestión es que uno de ellos me contó que antes de irse, se sentó en su auto y ya iba a salir. Él trabajaba en el centro, lejos de ese lugar. Y lo último que dijo a su esposa, se despidió con un beso y dijo, te amo. Eso fue lo último. Ya en el trabajo se enteraron ellos todos lo que pasó en ese barrio. Y rápidamente fue él y llegó y dijo, no pude ni siquiera reconocer dónde estaba exactamente nuestra casa, porque todo era tierra. No tenía la menor idea. Perros o lo que había, cualquier cosa que tenía, chicos, grandes, personas que se podían mover o no, no había tiempo para nada. Y dice, yo solamente lloré, me puse a mirar eso y dije, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me voy. Perdí todo. Y el otro hermano también perdió todo. Sé que él volvió a casarse luego, creo que ambos, pero perdieron todo. Eso es irrecuperable. Y uno se pregunta, ¿por qué esa población? ¿Qué había allí que no había en otros lugares? Y aunque nos resulte duro pensarlo, creo que a veces Dios tiene mensajes que quiere mandar. Y no necesariamente porque sean ellos peores que los otros, pero por alguna razón a ciertas regiones les toca. También he examinado un poco, por ejemplo, cuando vienen las noticias de grandes terremotos y maremotos e inundaciones y la cantidad de gente que muere por factores que no podemos controlar, que se llaman problemas de fenómenos de la naturaleza. En realidad, bien puede ser castigo de Dios. Es mucha la maldad. ¿Por qué? No sabemos, pero ocurre. Bueno, dirá usted, alguien le dice, bueno, dirá usted que esas familias que murieron, que eran cristianas, bueno, así es, así como reciben los justos e injustos el sol y la lluvia, así también el castigo de este tipo muchas veces no respeta. La única diferencia entre unos y otros es que los salvos, naturalmente, al morir, fueron a la presencia del Señor. Jesús, hablando de los tiempos de sufrimiento que todavía no llegó, pero va a llegar y va a abarcar todo el mundo, en Mateo 24, 21 y 22, dice, porque habrá entonces gran tribulación. Hagan diferencia entre tribulación y gran tribulación. cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, 21 y 22. Bueno, yo ya expliqué muchas veces este texto, pero permítanme decirle algo, siquiera un poco, para aquellos que si escucharon no recuerdan, o simplemente nunca escucharon. Esta gran tribulación tendrá lugar en el periodo justamente de los 7 años de gran tribulación. Pero el periodo peor será en la última parte, se divide en 2 partes. Son 7 en total, 3.5 y 3.5. ¿Y por qué esos 3.5 finales tendrán características tan horrendas? Bueno, ya sabemos que mucha gente morirá y como hemos visto varias veces en el libro de Malaquías, morirán 2/3 de la raza humana durante ese periodo, mayormente la segunda parte. Y la razón será porque habrá antes de eso, durante el periodo de los primeros 3.5 años, un acuerdo, una firma de no agresión, de paz entre Israel y el anticristo. Ahora, los israelitas nunca necesariamente aceptarán a él, o por lo menos no todos, sobre todo la jerarquía eclesiástica israelí, como Mesías. Pero cuando él les ayude a construir el templo, y tal como dice allá en 2 Tesalonicenses, se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, ellos lo rechazarán, y cuando ellos le rechacen, él los rechazará a ellos. Y entonces ahí comenzará la peor parte, cual no ha habido. Y él dice también, si aquellos días no fuesen acortados. ¿Y por qué son acortados? ¿Van a ser días más cortos? No. Simplemente durará solo 3.5 años, que es muy poco tiempo. Han habido periodos de tribulación mucho más largos. La persecución, por ejemplo, de la iglesia, tanto por el imperio romano, los emperadores, como también luego por la iglesia institucional de Constantino, persiguió a los cristianos. Pero hay otros pasajes, por ejemplo, que hablan de periodo que todavía no llegó, pero va a llegar. En Joel 2, versículos 1 al 6, fíjense lo que dice. Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Este es Él, no es un, es Él, como ningún otro. Luego, vean la descripción en el 2. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así tendrá o vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Quizás esto se cumplió parcialmente, pero cuando aquí dice grande, interprétenlo muchos, porque todos los ejércitos estarán en el valle de Josafat, del mundo. Versículo 3, delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuestos a la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Esto nunca se cumplió en su totalidad, quizás parcialmente, pero este es uno de los días del tipo que Jesús llama allá en Mateo 24, 21 y 22, gran tribulación. Habrá entonces gran tribulación, es única. Y si el Señor no controlara y esto lo suprimiera, comprimiera a solo 3.5 años, ningún judío, ya sabemos que el remanente de Israel todo será salvo, ni uno solo se salvaría. Pero se salvarán ellos, o sea, no morirán y muchos se salvarán, porque simplemente, o por lo menos un tercio de ellos, porque se acortará el tiempo de sufrimiento. Una pregunta: ¿es posible conocer a Dios sin haber oído el Evangelio? En Romanos 1:20, donde estamos ahora, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Según el apóstol Pablo, las cosas invisibles de Dios se hacen claras por las visibles. Aquí él enumera algunas de los atributos de Dios. Usted no puede, digamos, ver los atributos de Dios, pero puede ver el resultado o los resultados de sus atributos. Por ejemplo, su eterno poder. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, él es omnipotente. Su eternidad sin principio. Su deidad. En segundo lugar, él es Dios. Luego, todo resulta claro e inmutable al contemplar la creación. La creación misma manifiesta la existencia de Dios. No estoy hablando ahora si puede ser salvo. Estoy hablando que si puede una persona, sin haber escuchado el Evangelio, jamás haber leído la Biblia, jamás habiendo escuchado un solo texto, puede saber que Dios existe. Esto así de sencillo. Sí. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo es que Dios se manifiesta fuera de la palabra escrita? Vayan al Salmo 19, 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No está hablando de la naturaleza, sino que los cielos cuentan no la gloria de la naturaleza. La naturaleza es el resultado de la existencia de Dios. Es el producto de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Un día, versículo 2, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Es decir, cuando no se oye nada, no hay ningún lenguaje, no hay nada escrito. De eso está hablando. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ella puso tabernáculo para el sol. ¿Cómo es que salió por toda la tierra su voz? Ustedes pueden interpretar como quieren, pero hay dos cosas que se puede decir de eso. Uno, su manifestación a través de la atmósfera, del trueno, de la lluvia. ¿Quién hace todo esto? ¿Quién programó este asunto que funcione así? Y la otra, que con el tiempo, aparte de su manifestación mediante la creación, es también su palabra escrita, que corre velozmente, como dicen otros pasajes. Por toda la tierra salió su voz. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro, hasta el término de ellos. ¿Eso hace el relámpago? Fácilmente ustedes pueden ver eso. Y nada hay que se esconda de su calor. Así como nosotros podemos sufrir el calor del sol aquí, los asiáticos también tienen lo mismo, quizás en otra época del año, pero no hay lugar en el planeta donde no se manifieste su calor. Interprétenlo literalmente o alegóricamente. Su calor también puede significar su presencia, su protección. Los cielos proclaman su existencia. El firmamento lo proclama también. Es decir, los cielos es una cosa, el firmamento también es parte de los cielos. Es la bóveda celeste que nos cubre, donde vemos las estrellas, etc. Pero al hablar de cielos, no decimos el cielo, sino los. Hay tres cielos, según la Biblia, por lo menos. Está la atmósfera, está la bóveda celeste, y está el cielo, donde Dios el Padre mora y donde nosotros estaremos, porque allí se nos está preparando lugar. Pero este no es el tema ahora. El firmamento lo proclama también. Yo creo que el granjero que contempla su campo, los cielos, las estrellas, la luna, el sol, los truenos los oye, relámpagos, etcétera, sabe que alguien hizo todo eso. Y también sabe que habrá buen tiempo o mal tiempo. ¿Vendrá la lluvia o no vendrá? Prefiero mirar el cielo y ver cómo se ve la luna cuando se la puede ver, si está nublado o no, que escuchar los informes del estado del tiempo, porque eso sí que mienten. Bueno, pero no le diga nada a los locutores que siempre dan noticias y dicen una cosa y son disparates. Bueno, pero eso no es el tema tampoco, así que yo creo que María no oye eso. El científico que logró diseñar grandes aeronaves, de modo que aquí tenemos la tecnología y uno se sienta en esos aviones grandes. Uno de ellos es el 747, pero también ahora ya hay otro que es más grande que este. ¿Cómo puede levantar 400 y tantas personas y llevar tanto equipaje todavía allí en su panza? Y uno viaja tranquilo. Y viaja sobre el Pacífico mucho tiempo sobre el agua y solamente oye un poquito de ruido. Puede escuchar música con su equipo ahí si quiere y todo esto. Y dice, ¿cómo es que se hizo todo esto? Bueno, la gente dice los científicos y todo. Y claro, todos los elementos necesarios para lo que hoy tenemos en la tecnología y en la ciencia, por ejemplo la medicina, están. Alguien creó. Porque gran parte de la medicina proviene de plantas, de raíces, de lo que fuera, de semillas, o vaya a saber, ahí tenemos al doctor Venegas, él sabe más que yo de esto, y bien sabemos que sin eso no habría medicina. Entonces, el hombre no creó nada, el hombre está explotando lo que Dios creó, y está poniendo al servicio no solamente de sus semejantes, sino muy especialmente también nuestro, de la iglesia. El sistema de comunicaciones, otro verdadero logro tan grande que hay. Es increíble lo que se está haciendo hoy. El otro día, Sixto me estaba diciendo que, pastor, si usted graba su voz en la aquí en la computadora va a reconocer su voz y cuando usted comienza a predicar, va a estar escribiendo todo lo que usted dice, aparte de grabar. ¿Cuándo nuestros abuelos sabían de esto? ¿O nuestros padres? Es algo totalmente nuevo. Ahora estamos transmitiendo en este momento y está saliendo en vivo. Así que si alguno de ustedes duerme, ya le dije, si es el esposo, la esposa lleve el pedazo de queso para pasarle siempre. Esto me enseñó el doctor Venegas. Y él se va a despertar y va a decir, che vieja, saca las patas de la almohada. Porque iba a seguir durmiendo. Así que hay que portarse bien ahora porque ustedes están siendo vistos, quién sabe dónde. Porque está saliendo en video y en vivo. Y cada vez el sistema, o sea, los medios para poder hacerlo, se va abaratando. Yo recuerdo que en 1964, un cassette pequeño costaba $12, 12 o $14 para comprarlo. Hoy, 60 centavos, 70 centavos y buen cassette. ¿Qué quiere decir todo eso? Que avanzó tanto que ya los cassettes no tienen mucha importancia. Aparte de eso, naturalmente la tecnología ha superado. Y el hombre mismo, usando todo cuanto el Creador puso a su disposición, tiene la capacidad de hacer cosas que parecen milagros. ¿Qué hay detrás de todo este asunto? ¿Quién hace que el hombre? ¿Es el hombre solo? Si lo que más el hombre hace es tratar de destruir. ¿Qué son las armas nucleares, por ejemplo? El hombre mismo se destruye y otro viene y le socorre. Tenemos ahí la fábrica de borrachos, cerca de Villeta. ¿Qué es lo que hay allí? Cerveza. Bueno, cuando usted toma mucha cerveza, queda borracho. Y cuando sigue tomando, arruina sus pulmones, etcétera. Y luego otros le están ayudando para reponer eso, para eso están los médicos. Y los médicos no les gusta mucho que yo diga eso, porque si no tienen borrachos, ¿a quién van a curar? Aunque hay también sin borrachos, muchos que hay bastante para curar. Pero, como digo, Dios puso a disposición del hombre su creación y dio la capacidad al hombre para que haga lo que el buey no puede hacer. La paloma tampoco, la cotorra tampoco, la gallina tampoco, el gallo tampoco, la comadreja tampoco, solo puede dar mal olor y todo eso. Pero el hombre puede hacerlo. El hombre es el único que recibió el soplo de Dios. le sopló aliento de vida. Pero con los otros animales no encontrarán ustedes esto en la Biblia. Dios ordenó que vivan y viven. El gusano vivió cuando Dios le ordenó que viviera. La cucaracha también. Yo creo que si yo fuera creador, cucaracha no habría en mi lista de criaturas. Aunque también algunos dicen que seguramente la cucaracha era muy linda. Y todo era como una encantadora señorita, así que tiene cintura bien finita y viste bien y todo eso. Yo no sé si la cucaracha era así, porque yo no estuve cuando Dios la creó. Pero creo que nada era asqueroso, feo, destructivo y todo eso. Y como broche de todo esto, deberíamos de expresarle a Dios nuestra admiración. Y esto también está en los Salmos, el Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, eso no quiere decir que Dios tiene dedos, porque las cosas se crearon con solamente su palabra, pero es una forma para que podamos entender. Nosotros usamos mucho los dedos para hacer lo que hacemos, todo el tiempo. La luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Y cómo nos visitó él, ¿no? Allá en Belén. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear, es decir, ser, manejar, sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¡Qué tributo para él! ¡Qué exclamación! Hay unos cuantos himnos o canciones que se han hecho en base a este Salmo 8. El hombre sabe que Dios existe. Este es el punto principal de todo lo que estoy diciendo. El hombre sabe. El solo hecho de negar a Dios significa, usted no va a negar un mito. Usted sabe que Dios existe. Aquellos que dicen ser ateos, es como dicen, yo no sé si es cierto, que Khrushchev había visitado Estados Unidos hace muchos años y vio todo lo que es el progreso. Rusia estaba demasiado atrasada, por lo menos en esa época. Y dice, yo doy gracias a Dios porque soy ateo. Así de ateos son. Dan gracias a Dios porque son ateos. No puede. El hombre sabe que Dios existe. Oiga Romanos 1, 20 y 21. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y su deidad y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Por qué Dios dice que el hombre no tiene excusa? Porque el hombre sabe que Dios existe. Pues habiendo conocido a Dios, sigue diciendo el 21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. De hecho, todos los hombres saben que Dios existe. Si la única manera para conocer a Dios fuese la revelación escrita, o sea, la Biblia, bueno, entonces todos aquellos que jamás supieron de todos los 66 libros de la Biblia, no tendrían culpa, pero ahora no tienen excusa. Porque el hombre de hecho sabe, y Dios conoce mejor al hombre que nosotros. Él me conoce a mí mejor de lo que yo mismo me conozco. Y Él sabe lo que yo sé, cuánto yo sé. Y Él sabe que el hombre que niega su existencia sabe que Él existe, por eso mismo lo niega. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, versículo 21, la primera parte. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, allá en Hebreos 11, en el versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero en el 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Saber es una cosa, creer es otra cosa. Creer en Dios es una cosa, creer a Dios es otra cosa. Hay muchos que creen en Dios, pero no creen a Dios. Es decir, a ver, vamos a explicarlo así. Creer en Dios Yo creo, claro que sí, yo creo que Dios existe, está allá en el cielo, yo creo que Él es el creador y todo. A Dios es, yo creo que si Él dice que el único medio de salvación es su amado Hijo Jesucristo, yo le estoy creyendo ahora a Dios, en Dios, a Dios. Recuerden esta diferencia. Si Él dice que el hombre es culpable de sus hechos, yo creo a Dios, yo pongo mi fe en lo que Él declara en su palabra escrita, y yo creo a Dios, además de creer en Dios. Ahora, ¿cómo se revela a Dios al hombre, aparte de su palabra? Bueno, si tomamos en cuenta lo que dicen los Salmos 8 y 19, respectivamente, son varios los testimonios. Por ejemplo, los cielos, los días que son seguidos por la noche, siempre siguen su curso, las estaciones que se suceden normalmente, el sol, la luna, las estrellas, todo, todo está prolijamente medido. Algunos, hombres científicos han hecho así estudios de lo que sería del mundo si la Tierra se inclinara solo milímetros más o menos. La catástrofe que sufriríamos nosotros en este planeta. Pero todo está precisamente medido. La distancia, por ejemplo, del Sol, de nuestra Tierra, no puede ser ni un poco más, ni un poco menos. Un poco menos nos quemaría a todos, un poco más nos congelaría, que es mejor, morir quemado o congelado. Pero está todo tan precisamente medido. Luego tenemos la palabra escrita. Por ejemplo, la ley de Jehová, en el versículo 7 dice, el testimonio de Jehová, también el 7. Los mandamientos de Jehová, el 8. El precepto de Jehová, también el 8. El temor de Jehová, el 9. Todo. Y los juicios de Jehová, Salmo 19, 9. Mucho antes de darnos Dios su palabra escrita, mucho antes, Él la tenía disponible en su creación. El hombre, no importa dónde viva, tiene la capacidad de saber que Dios existe. Una vez que admite que Dios existe, le va a ser mucho más fácil creer en Él y probablemente más adelante a Él. Toda la creación habla del Creador. El mundo no será sorprendido por el castigo de Dios. Tampoco los incrédulos podrán justificarse de no haberse, digamos, enterado de su existencia. Es imposible escapar de Dios. Y es bueno para aquel que cree en Él, pero aquellos que son impíos y decidieron por ese camino, naturalmente se preocupan. Los impíos tal vez no sepan mucho del plan de la salvación, pero no pueden negar que Dios sí existe y que Él es el Creador. En el libro de Amós, este texto es tan importante. Capítulo 3, versículos 6 al 8, libro de Amós. Dice él, Dios habla por boca del profeta, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Notaron? A ver todos juntos este versículo donde dice, porque no hará nada Jehová, el versículo 7, a ver todos, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y luego el versículo que sigue dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Si hay un hombre de Dios, va a hablar lo que Dios quiere que hable. La gravedad del castigo de Dios para los incrédulos es difícil imaginar, razón por la cual Dios insiste que los hombres se arrepientan para no ser castigados. Y Él dice que Él no hace nada sin antes revelar a los hombres vía profetas. Profeta hoy es predicador. Hay de aquellos que no hablan. No solamente los que hablan lo que no deben, sino los que no dicen lo que deben decir. Los hombres pueden gritar que no creen en Dios, pero Él dice que ellos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Versículo 21. Habiendo conocido, Toda persona que usted encuentra en la calle sabe que Dios existe. Todos, sin excepción. Y no importa si es blanco o negro, si es rico o pobre, si es hombre o es mujer, casado, soltero, viudo, casado, recasado, divorciado, no importa. Todos ellos saben que Dios existe. Te parta de este principio. Y no importa, el solo hecho de decir yo no creo en Dios, eso significa que le teme a Dios y está tratando de auto, de alguna manera, animarse con el Dios no existe, porque sabe que existe. Todos, sin excepción. En Romanos 1, 22 al 25, profesando ser sabios, se hicieron necios. La pregunta es, ¿qué le ocurre al hombre cuando rechaza la revelación divina? Bueno, aquí está. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, o sea, desenfrenos extremos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios, la que conocen desde luego, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Se hicieron tan necios que en lugar de creer en Dios, comenzaron a fabricar sus propios ídolos. ¿Por qué los hombres fabrican ídolos? ¿Porque creen en Dios? Crean o no, ellos saben que Dios existe. Y ellos no reciben a Jesucristo por Salvador. Prefieren a María. Es más bonita porque ningún hijo negará un favor a su mamá. Y María tan bonita. Entonces, por eso hay muchos que abogan porque el presidente de la República sea, o la máxima autoridad sea una mujer. Entonces dice, se acabará la guerra. Porque la mujer es más tierna. Es bonita. Fíjense en María, con su aureola y todo eso, ella es tan bonita. Y el hombre enseguida, que espada, que esto, que lo otro. Bueno, el primero que enseñó la guerra, lean ustedes los primeros libros de la Biblia y van a ver que Dios específicamente enseñó a Josué cómo hacer guerra para conquistar la tierra prometida. Y Dios es un Dios de guerra. Y no queda otra cosa. Si no fuera así, estaríamos todos perdidos o nunca habríamos existido siquiera. La primera guerra no es 1918, la primera guerra fue en el cielo. Allí cuando Dios destronó a este gran sinvergüenza, que se llamaba querubín grande y protector. Ahora es Satanás y diablo, es el enemigo nuestro. Y él sigue haciendo guerras. Él perdió y él quiere ganar alguna, no ganó una sola. Bueno, si el hombre niega a darle gloria y adoración a Dios, ¿a quién va a adorar? Por eso una vez lanzamos una pregunta por la radio. ¿Por qué Dios tanto dice que le adoren? ¿No es esto egoísmo? ¿Por qué quiere que le adoren? Y alguien tenía las pilas bien puestas y dijo, porque si no le adoran a él, van a adorar a los hombres. Y si no adoran a los hombres, adorarán un pedazo de palo, o de yeso, o de metal. Esa es la razón por qué tenemos que adorar a Dios. Porque nosotros, los seres humanos, somos hechos por Dios y somos seres adorables. Es decir, somos potencialmente adoradores. Y si no adoramos a Dios, vamos a buscar adoración para nosotros. Y por eso hay tantos hombres que lo hacen. El resultado final de la inmoralidad total, porque una vez que el hombre rechaza a Dios, sabe que existe, pero lo rechaza, entonces viene la inmoralidad ya. Dios habla al hombre a través de su, digamos, su conciencia también. Dios habla por todos los medios. Por ejemplo, en Romanos 2, 14, 16 dice, porque cuando los gentiles, paganos, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, ¿cómo hacen por naturaleza? Y bueno, porque ellos conciben la existencia de un ser superior, llámenlo como lo llamen. Estos, aunque no tengan ley, es decir, ley escrita, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita, que ellos no la tienen, en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Cuál es entonces el elemento que interviene para que ellos no hagan el mal y hagan el bien? Y dice más adelante, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El elemento que interviene aquí se llama conciencia. En los anteriores casos mencionábamos de los salmos, tanto 8 como 19, mencionábamos el cielo, la creación. Y aquí dice, ahora no miren al cielo. Ustedes tienen lo que se llama conciencia. ¿Qué es la conciencia? Bueno, es algo que nos acusa o nos defiende. Todos tenemos conciencia. La persona que nunca escuchó de Dios no sabe que Dios existe. Sabe que hay alguien, pero no tiene información más que la creación. Su conciencia funciona mucho mejor que nosotros que tenemos el conocimiento. El conocimiento deja la conciencia a un lado porque es superior a la conciencia. La conciencia la alarma. Vamos a suponer que en algunos países se obliga a que en todas partes haya alarma en las casas, por ejemplo en la cocina, porque cuando hay humo la alarma suena. Y en la cocina muchas veces hay humo porque si me dejan a mí que cocine y yo pongo un pavo en el horno y ya está allí no sé cuánto tiempo y ya se oye tiros ahí, pues está explotando algo, sale humo, enseguida va a sonar la alarma. Entonces muchos, porque suena la alarma, apagan la alarma, porque por cualquier humo que sale ya la alarma funciona, y para que no moleste, y fuerte, entonces apagan. Y entonces al apagar, se olvidan prenderla de nuevo. Y luego viene el incendio. Están durmiendo plácidamente. Y hace días la apagaron sin darse cuenta. Y cuando viene el incendio, llegan los bomberos, salvan a los que pueden, si es que pueden. A veces se salvan todos los que están en la casa, pero pierden toda la casa. Pero esta casa tiene alarma, sí, pero estaba apagada. Hay mucha gente que hace lo mismo con la conciencia. La apagan. Cuando se sienten culpables, toman, por ejemplo, y se emborrachan, toman drogas o lo que fuera, o van a divertirse por ahí, a donde fuera, para olvidar las penas. Luego quieren dormir. La conciencia sigue funcionando. Por eso los defiende o los acusa. Porque la tristeza, en otro lugar dice, es otro elemento. ¿Por qué la gente está triste? Bueno, a veces están tristes porque alguien murió, o su ser querido, algo así. Pero miren en 2 Corintios 7:10 lo que dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una tristeza que es según Dios y otra que no es según Dios, es mundana. Esa tristeza hace que la persona se sienta culpable delante de Dios. Puede ya conocer su palabra, ha pecado contra Dios y se siente triste. Dé gracias a Dios. Esa tristeza bienvenida. ¿Y cuál es el saldo total? Versículos 26 al 32. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto en Romanos 1, 26 a 32. Bueno, al que se niega a creer, Dios lo coloca donde le corresponde estar. Por esto Dios les entrega pasiones vergonzosas, versículo 26. Bueno, si el hombre no quiere que Dios sea su amo, su señor, Satanás inmediatamente toma control. Y claro, lo reduce a sus exigencias. ¿Cuán exacto es todo esto al comparar la descripción paulina con el comportamiento de nuestra sociedad moderna? La inmoralidad sexual, con todos sus desajustes, es el resultado de rechazar a Dios. Cuando llegó el SIDA, por allá por 1980, que yo sé que ya se conocía bastante, yo dije, bueno, bien hecho, pensé, incluso por una radio, dije, una radio local de la zona de San Francisco, los hombres tienen que darse cuenta que están escupiendo el rostro del Señor. Llegó el momento para ellos. Pero no. Ahora están reclamando que el antídoto debe llegar y muchos están reclamando que hay que tratar de salvar a los que tienen SIDA a toda costa. Bueno, el hacer todo cuanto no conviene, como el uso del alcohol, por ejemplo, el engaño, la fornicación, la avaricia, la maldad, la envidia, las contiendas, las murmuraciones, las injurias, la soberbia, la desobediencia, la represalia, la idolatría, todo es producto del hombre que se divorció de Dios y dijo, Dios, yo no quiero saber nada contigo, arréglate como puedes, pero a mí no me molestes. Bueno, Dios le entrega a una mente reprobable. Sus ídolos los llevaron al homosexualismo, al lesbianismo, al bestialismo, a la pornografía, al crimen, a las drogas, al homicidio, al suicidio y cosas de este tipo. Parecía al principio muy inofensivo. Es solamente hacer un ídolo y postrarse delante de él y hacer supuestamente un culto prendiéndole velas. ¿Y por qué todo esto? El versículo 28 lo dice. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Usted no puede escapar cuando Dios le mete en un lugar para hacer cosas que no convienen. Así Dios coloca al hombre para hacer cosas que convienen. Cuando le manda, por ejemplo, a Jonás le mandó a Nínive, irás a Nínive, y no a Tarso o a cualquier otro lugar, irás a Nínive. Y él trató de no ir, pero tuvo que ir. Sí, viajó viajó en un submarino, pero no le gustó el viaje. Note bien las palabras que el apóstol usa en el versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaño, malignidades, flor de sociedad que tenemos. Esto no es sociedad, esto es suciedad. No es ninguna sociedad. Parafraseando estas palabras, veamos cómo dice la paráfrasis. A tal grado llegaron que al dejar a un lado a Dios y no querer ni siquiera tenerlo en cuenta, Dios los abandonó a que hicieran lo que sus mentes corruptas pudieron concebir. Sus vidas se llenaron de toda clase de impiedades y pecados, de codicia y odios, de envidias, homicidios, contiendas, engaños, amarguras y chismes. Se volvieron murmuradores, aborrecedores de Dios, insolentes, engreídos, siempre pensando en nuevas formas de pecar y continuamente desobedeciendo a sus padres. Fingiendo no entender, quebrantaron sus promesas y se volvieron crueles y misericordes. Sabían hasta la saciedad que el castigo que impone Dios a estos delitos es la muerte. Y sin embargo, continuaron cometiéndolos e incitaron a otros a cometerlos también. Esto, la paráfrasis lo dice así. Esto es el mundo. A esta clase de ciudadanos no hay gobernante que pueda gobernar. Y este mundo se está preparando para que un superhombre, el anticristo, lo gobierne. Y ahora ya se está acercando el tiempo. Porque la iglesia de Cristo hace la diferencia hasta hoy, mientras la iglesia esté aquí. Si nosotros comparamos lo que está sucediendo, tenemos que admitir que la única razón por qué la cosa no es peor es porque la iglesia está aquí. Y Dios, nuestro Señor, al proteger la iglesia, están protegidos aquellos en medio de los cuales está la iglesia. Y a mayor cantidad de hijos de Dios en un determinado lugar, mayor es la protección. Dios es un Dios que hace que su sol salga sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, que llueva sobre unos y otros, y que no llueva cuando es necesario que no llueva. En conclusión, primero, la epístola a los romanos, esto lo dijimos en nuestro estudio anterior, la escribió Pablo alrededor del año 52 de nuestra era. Su tema principal es la salvación mediante la gracia. No olviden que el capítulo 1, especialmente lo que hoy estudiamos, es una referencia de Pablo no a los cristianos, sino a los incrédulos. No se sabe quién fue el que llevó el Evangelio a Roma, como dijimos la vez pasada. En realidad no vamos a repetir eso. Pablo les escribe diciéndoles que tenía gran deseo de visitarlos. Por ejemplo, lo que no tocamos hoy, capítulo 1, versículos 11 y 12, dice: deseo veros para comunicaros algún don espiritual, es decir, que él recibía de parte de Dios, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¡Qué bueno! No sabemos cuán buenos eran estos hermanos, pero él dice que por todo el mundo salió la fama de ellos. Pablo tenía un gran deseo de visitar a los romanos, o sea, a la iglesia que ya estaba allí, que no sabemos quién la fundó. Pero dice: hasta ahora he sido estorbado. No dice qué es lo que le estorbó, allí en el versículo 13. Y Pablo dice no avergonzarse del Evangelio. Y ya aclaramos qué quería decir Pablo con esto. Para aquellos que no estuvieron, el no avergonzarse tenía que ver con que para ser cristiano, en el sentido bíblico de la palabra, hay que humillarse, hay que dar la otra mejilla, hay que ir la segunda milla. Y todo esto es degradante para la cultura, era para la cultura especialmente helénica, es decir, griega. Pablo echa un vistazo al mundo y dice que lo que le espera al mundo, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 18. Lo único que al Paraguay le falta todavía es que, ¿cómo se llama el cura que va a ser presidente? Lugo. Va a salvar el país. ¡Ay, cómo están encantada la gente! Es el tiro de gracia que le falta al Paraguay. Alguien dirá, ¿usted está en contra? No, yo no estoy en contra ni a favor. Pablo enumera, él es ateo. Pablo enumera luego cómo el ser humano que niega a Dios se va degradando. Es la parte que vimos hoy. Y eso no podemos negar. Debido a la degeneración idolátrica del hombre, el hombre iba hundiéndose cada vez más. Algunos piensan que, bueno, el ídolo no es nada. El ídolo es solamente, bueno, es una imagen tridimensional que está allí y puede ser representar a Jesús, a San Pablo, a San José, o San Víctor, o en fin, y ya está. No, hemos dicho ya otras veces, la idolatría va mucho más allá. Esa es solamente la pantalla. Detrás de cada ídolo está el demonio. Porque los demonios son los interesados en la idolatría, para apartar a los hombres del verdadero Dios. Entonces, ¿quién va a temer a una imagen? ¿Esa imagen acaso va a bajar un día y va a traer el juicio al mundo? ¿Va a mandar a los impíos al infierno? No. ¡Qué buen diosecito! Yo lo puedo cargar de aquí para allá, lo pongo aquí, quédate quieto Dios, aquí yo te pongo acá. Y mañana cuando no me gusta y necesito madera para hacer un asado, bueno, si es de madera, qué bueno que tengo el ídolo. Lo puedo quemar porque ya no me ayudó cuando tenía que ayudarme. Mi esposa se enfermó y murió y tú no me ayudaste. Yo te pedí, te prendí 20 velas y no sirvió de nada. Entonces, como dice el alemán, kaput. O más no, en guaraní. Nunca vivió. No podía morir porque nunca vivió. Era un pedazo de madera. Toda la culpa del hombre se reduce a estas pocas palabras, y con esto terminamos. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si usted no quiere caer en esta trampa que Dios le eche allí, póngase en contacto con Él, haga las paces con Él por el único medio que Él ofrece, y es Jesucristo, el que por mí entrare, dice Cristo, cuando se presenta como puerta, metafóricamente hablando, será salvo. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Hemos estudiado esta palabra tuya que nos ha hecho, sin duda, mucho bien y nos hará reflexionar. Permite que quede grabada en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.